acá estamos y así como lo prometimos, ahí nos fuimos a Malvinas Argentinas. ¿Qué tal? Buenas noches, Eli. Hola, sí, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Eli Leiría. ¿Estás en el acampe? Sí, desde Malvinas, Argentina, del bloqueo a Monsanto. Uh-huh. Sí, estamos aquí, estamos resistiendo y seguiremos resistiendo hasta tanto esta empresa se retire en su totalidad de Malvinas. Uh-huh. Bueno, en estos días estamos con una felicidad bastante grande por el hecho que, bueno, el comentario que esta empresa se retira de aquí, de Malvinas, Argentina. Uh-huh. Más allá que ellos no van a hacer público la retirada, porque de hecho no les conviene a ellos, ¿no? Sí, claro, es reconocer que ha sido una derrota, no sé cómo lo piensan ustedes. Exactamente. No van a reconocer que le hemos ganado una pulseada. Claro. Entonces, bueno... han venido, creo que han pedido presupuesto a unas empresas para venir a desarmar las estructuras que están aquí, ¿no? Uh-huh. Y trasladarlas a Rojas, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hasta estos momentos no han llegado todavía a desarmar, ¿no? Claro. Pero nosotros aquí estaremos hasta el final. Va a ser 3 años ahora en septiembre. Uh-huh. El bloqueo y 4 años de resistencia en lucha. Claro, 4 años en julio se cumplieron de que se autoconvocaron allí en el pueblo, ¿verdad, Eli? Exactamente, 4 años. En julio hizo 4 años. Y, claro. Y el bloqueo va a ser ahora el 19 de septiembre, uh-huh. 3 años. ¿Primavera sin Monsanto? Y vamos a hacer ahora nuevamente la primavera sin Monsanto. así que creo que esto es un sueño... de todo el país, no únicamente de Malvinas, ¿no? Porque sí. Aquí hemos contado con la ayuda prácticamente de la gente de todo el país. Sí, no solo del país, también desde el exterior, ¿no? Desde muchos lugares siempre han apoyado y de todos los lugares quieren que Monsanto se vaya. Exactamente, uh-huh. Sí. Por este bloqueo, mira, es infinidades de todo el mundo, la gente que ha pasado. Tenemos un registro de gente increíble. Uh-huh. De gente luchadora de años, ¿no? Sí, sí, Vandana Shiva estuvo hace muy poco. ¿Sí? Uh-huh, o sea que, bueno, sí sabíamos porque estuvimos. Bueno, muchas artistas que han puesto su voz para gritar que se vaya Monsanto. Manu Chao, entre ellos, ¿no? Pero muchísimos más que han pasado por ahí, ¿no? Sí, son innumerables la gente que ha pasado, los artistas que han pasado. El doctor Carrasco. Claro. Bueno, si vamos a nombrar, son infinidad de las personalidades que han pasado por aquí. Sí, sí. Esto es para nosotros hoy saber que esta empresa se retira de Malvinas, Argentina, más allá que quisiéramos que se retire de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pero es un grano de arena ya que se retiren de una parte de nuestro país. Claro, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, habrá que seguirlos donde vayan. Allí en Rojas están instalados desde hace mucho tiempo. Justamente en un rato vamos a estar conversando con gente de Santa Fe por este congreso que se desarrolló hasta el día de hoy de APRESID, los de la siembra directa, que son, digamos, no sé si los padres o los hijos de Monsanto, ahí andan, ¿no? Hay todavía mucho, mucho por recorrer, pero lo que ustedes han hecho allí desde Malvinas Argentinas y cómo lo han hecho... Me parece que es emocionante y va a quedar así, queda como un ejemplo de lo que debe ser una lucha, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿cómo ha sido para vos, Eli, en lo puntual, en lo personal? ¿Cómo has vivido vos esa...? Uno imagina que hay una transformación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo de comienzo, bueno, como... En el 2007 tuve químico en sangre. Ajá. Es una dura lucha porque hoy tengo muchas enfermedades de las cuales no estoy tomando ninguna medicación farmacéutica, ¿no? Porque yo creo que esto, yo creo que en vez de prolongarte un poco más la vida, te acelera la muerte. Mm. Entonces, porque van de la mano estas corporaciones. Entonces me llevó a esta lucha hace 4 años, y de principio yo estaba sola, mi familia no me acompañaba, me acompañaba sí desde la casa. Uh-huh. Hoy tengo en este bloqueo, hace 6 meses, lo tengo a mi hijo y a mi marido, que están aquí constantemente conmigo. Uh-huh. Bueno, prácticamente fue abandonar mi casa y estar metida aquí en esta lucha, hasta tanto ver que se vayan y, bueno, volveré a mi casa y empezaré a seguir a Monsanto por donde vaya. Claro. Es un daño muy grande. Claro. Hoy yo no sé cuánto me queda de vida, porque día a día voy en decadencia con mi salud, ¿no? Uh-huh. Entonces yo esto no me lo busqué, no me pidieron permiso para entrar en mi cuerpo y enfermarme. Entonces ahora yo no voy a pedir permiso para entrar en una lucha y luchar en contra de estas corporaciones. Claro, claro. Bueno, de hecho vos lo que decías hace un momento de los medicamentos me hizo acordar a esto de la Bayer, ¿no? Es decir, sí, te produce tanto para lo que se supone que te significa un paliativo, como lo que te enferma y te mata, ¿no? Las dos cosas, en las dos puntas está, por ejemplo, la Bayer, pero como sí, ella, muchas dentro de la industria de los laboratorios de la química, ¿no? Claro, yo lo que pienso que, por ejemplo, bueno, estos los químicos te enferman. Uh-huh. Estas empresas, estas corporaciones te enferman, y la medicación que están con ellos también. Uh-huh. Te cuidan, entre comillas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Claro. Entonces yo creo que esta lucha tenemos que seguirlo hacia donde vayan, y yo ver, estoy parada frente a la planta en estos momentos. Mm. Nos separa un alambrado, un tejido. Sí. Y ver lo que queda aquí adentro, lo que han armado en 6 meses, es una locura. Y me agarra tanta tristeza que la gente tenga que esperar enfermarse para darse cuenta de lo que tenemos al frente nuestro. Claro, sí, sí. Sí, a veces suele suceder en muchas causas que la gente no entiende hasta que no le toca, ¿no? Lo que se vive. Pero, digamos, en este caso con Monsanto, ustedes han sido parte de que en muchos lugares se supiera lo que realmente hace Monsanto. Tal cual, tal cual. Yo creo que el país hoy está más despierto que nunca, y van reconociendo, y esto les ha servido para darse cuenta que si aquí se ha paralizado, se puede. Claro, se por puede. Supuesto, por supuesto, sí, claro. Sí. Bueno, Eli, muchísimas gracias por esa estampa que nos has mandado, esa postal que nos has mandado de ese predio con las instalaciones que afortunadamente se comenzarán a desmantelar. Esperamos eso también, esperamos esas otras fotos, ya sea que nos la cuenten o ya sea que las podamos ver, de cuando sí, lo desmantelen, seguro, y se lleven las cosas. Muchísimas gracias. Sí, seguro. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Eli Leiría es asambleísta, uh-huh, como lo dijo ella, hace 4 años se incorporó a la asamblea, ya por el 22 de julio de 2012, uh-huh, nació la asamblea, y como también lo dijo el 19 de septiembre, arrancaron con el bloqueo. Uh-huh. Un detalle que nos comentaban desde allí también más temprano, uh-huh, desde el Malvinas Argentinas. El terreno ya va a salir a la venta, el terreno que compró, uh-huh, Monsanto, son varias hectáreas que compró para armar allí esa mega planta para las semillas de maíz, una mega planta que, recordemos, según la misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por allá por agosto, hace, uh-huh, exactamente 4 años, uh-huh, la anunció con bombos, claro, y platillos, uh-huh, también, ¿no? Sí, anunció, sí, acá, si hicieron el prospecto es porque ya está lista la inversión. Bueno, ese lugar, valía $20,000 la hectárea, uh-huh, en el momento que compró Monsanto. Lo pagaron $70,000 la hectárea. Eso es lo que pagó Monsanto. Y ahora podrá rescatar alrededor de $15,000 la hectárea. Porque, claro, el valor de la tierra, la de tierra se depreció, bajó. Uh-huh. De la misma manera que hoy vale menos lo que se cosecha. Uh-huh. Y cada vez va a valer menos en la medida que la tierra la están envenenando. Uh-huh. Ahora, esa diferencia entre 20.000 y 70.000 Algunos se preguntan en Malvinas Argentinas si pagaba solamente las hectáreas compradas o si además venían con algún tipo de servicio. Claro. Por ejemplo, servicios municipales. Y no nos referimos, por supuesto, al alumbrado, barrio y limpieza, sino que nos referimos a otros servicios municipales que podrían ser alivianar los trámites, hacer sencillo el camino para que se instalara la fábrica, sí. Generar dentro de la misma municipalidad de Malvinas Argentinas una suerte de oficina de recursos humanos, donde se contratara a los que iban a trabajar en Monsanto, cosa que sí ocurrió, lo sabemos, porque lo han denunciado desde 2012. Así que bueno, $50,000 de diferencia por hectárea. Yo me quedo con las palabras del otro día de Lucas Vaca también, que es otro integrante de la asamblea, cuando le preguntábamos el martes por esto y que nos decía esto, dice, ojalá se vaya definitivamente, y esto significa que siempre tuvimos razón. Lo que estamos escuchando, que lo pusimos un poquito, es Neil Young. Neil Young es rockeando contra Monsanto. ¡Apa! Es un músico canadiense que lanza este nuevo disco y su carrera, en repasa diversas épocas de su carrera, y se centra en la crítica a la gran corporación agraria Monsanto y en la defensa del medio ambiente. Así que bueno, escuchamos un pedacito antes de irnos a la tanta de Neil Young rockeando contra Monsanto.

Desde el Movimiento Popular La Dignidad afirmaron que de producirse las suspensiones peligraría el funcionamiento de estos 5 jardines comunitarios, reconocidos aparte por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, e inspirado en muchas de las experiencias pedagógicas de avanzada que ponen a los niños, niñas y familias en el centro del proceso educativo. Este avance, este tipo de educación que están proponiendo de estos jardines, está avalada de tal manera por el gobierno de la ciudad, que muchos de, por ejemplo, el jefe de gabinete y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña y Marcos Peña, mandan a colegios similares, o sea, privados, pero colegios similares a los que están realizando primaria infantil, este programa de primaria infantil. Muchos de estos docentes que están siendo perseguidos juntos con otros maestros de la comunidad caritativa de Parque Saavedra son los que recuperaron la escuela Carlos Fuente Alba y que se encontraba abandonada a pesar de faltantes de vacantes. Muchos recordaremos la cantidad de faltantes de vacantes que hubo en la ciudad de Buenos Aires, y en ese momento esa escuela fue cerrada. Esa escuela, aparte de ser cerrada, se les prometió, y después de haber sido se votó en la legislatura porteña la expropiación, y se habló del inicio de las obras. Sin embargo, hoy el colegio no está terminado y los trabajos se encuentran paralizados. Esa escuela iba a estar puesta a punto para que este año comenzaran las clases. Estamos intentando también comunicarnos con alguno de estos docentes como para que nos cuenten un poquito más de lo que sucede con esto, que se ha reabierto los sumarios contra los docentes porteños. Volvimos y bueno, nos vamos a otro tema ahora.

she's beside me, I know I need never care. If the lover is to need her everywhere, knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos y estamos viendo cómo se está preparando para la llegada de Vivo y Desprolijo, este Vivo y Desprolijo especial de 2 horas. Que vamos a tener acá en la NEPO. En el estudio mayor de la colectiva. Ahí se están preparando todos, el equipo completo y muchos más. Se nota que muchos que han participado, han estado algunas veces. Acá están preparándose para Vivo y Desprolijo. 2 horas acá en la colectiva. Así es, bueno. También nosotros nos estamos preparando para el domingo. Exacto. ¿Qué pasa el domingo? El domingo cumplimos 14 años de la recuperación del CIT. Ajá. Y lo festejamos en la calle. La fría, feria del encuentro, música en vivo, proyecciones, radio abierta, buffet compañero. Este domingo, 7 de agosto, desde las 14, acá en Ángel Gallardo, esquina Acoste. Invitan la Retacurú, la colectiva, La Fría y Antena Negra TV. Bien, no, hoy me preguntaban en La Tribu, en un programa a la mañana en La Tribu, donde tuvieron la amabilidad allí los compañeros de llamarnos para que contáramos un poquito qué era lo que iba a pasar el domingo. Y me preguntaban sobre este buffet compañero. Si era compañero por los precios. Yo la verdad que no sé si por los precios sería compañero. Pero seguro va a ser compañero por la salud. Porque, seguro. Claro. Todos acá, estos chicos siempre han hecho buffet y todo tiene un encambio saludable para lo que es la comida diaria, ¿no? De estos cambios que se van produciendo. Exacto. En la alimentación, o que se vuelve a los orígenes, mejor dicho. Lejos de los snacks característicos, sí, sí. Con los cuales a veces nos quieren comprar. Exacto, exacto. Nuestro gusto. Bueno, tengo un par de cositas breves. A ver, dígame que lo escucho. Una un poco está en tono con lo que, con buena parte de lo que hablamos en el programa. La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el glifosato hasta solo 10 metros de las viviendas. Un poco en línea con lo que venía comentándonos Rossi, Eduardo Rossi, hace un rato, ¿no? Que vamos a ir a esto de 0 a 10. Es una hasta 0, de 10 a 0. Una cosa increíble, increíble, porque ya a esta altura todos deberíamos saber exactamente cuáles son las consecuencias de las fumigaciones con el glifosato. Bueno, hasta acá porque ya está, seguro que ponemos esto y acá lo estamos esperando ansiosamente. Como lo dijimos, Martín Marcesi. Y sus notas entre las notas. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Acá y cómo se vino con todo el señor Martín Marcesi. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, ahí corriendo un corriendo, poco más de lo como normal. Todos acá sí. En la ciudad de Buenos ahí, Aires, ¿sí? Está complicado el tránsito. Sí, está complicado. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos. ¿Y esto que escuchamos? Esto es un dúo. Es un dúo de dos portugueses. Ayer estaba viendo Argentina en Portugal. ¿Qué hay en Portugal? Y ahí me acordé. Siempre que pierde le da por ahí a ustedes. Sí, claro. Consuelo. ¿Cuándo empezó a ver eso? ¿En qué momento perdimos se hizo? Y ya el partido yo veía que no iba para ningún lado. Y dije, bueno, claro. Ya, pensemos en otra cosa. Claro, bien ahí. Es fructífero al fin. Claro, todo tiene que, hay que sacar lo bueno de cualquier cosa. Claro. La derrota. Bueno, estamos escuchando a María João y Mario Laguinha. Portugal es un país muy interesante, tiene muchos músicos ligados al jazz, muy interesantes. Y bueno, de varias. Bueno, también tiene el fado, tiene su folclore, que claro. A diferencia de otras músicas o de otros países de Europa, de la Europa occidental, sí. Por ahí no tiene una tradición clásica tan conocida. Uh-huh. Pero sí tiene una tradición folclórica que sobrevivió y que evolucionó, al menos a fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Uh-huh. En los otros países lo que escuchamos folclore es música muchas veces de influencia celta, que viene de siglos y siglos y de tradición oral. En ese sentido yo lo veo un país casi sudamericano, de lo que es Europa. También porque está pegado a África, está pegado a España, que tiene influencia gitana, hay un movimiento cultural interesantísimo. Claro. Y bueno, hay mucha ebullición. Sin más lejos, María João, que es la cantante de la del dúo que nos vamos a ocupar hoy, la madre es de Mozambique, ella tiene mucha. Está muy ligada a ese lugar. El dúo toma mucho la música también de lo que es de la India. Vamos a escuchar dos temas que son del mismo disco. Es un disco que se llama Core, del año 1998. Uh-huh. Es un disco que tiene la particularidad de que está hecho después de haber hecho un viaje a la India. Y ellos trataron de retratar su percepción de lo que es la India. Claro, sí. Y inclusive con la influencia de lo que fue el imperialismo británico en la India. Entonces tienen temas en inglés. Le llamó mucho la atención a ellos cómo es que la marca que dejó Inglaterra en la India y cómo modificó la cultura. Sí, claro. Hay muchas cosas que se nota que son que no son de ahí, ¿viste? Y claro. Están, sin embargo, y están muy asimiladas. Sí. Y no es gratis. No, y no es gratis, nada es gratis. No son gratis, claro. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy. Se llama Agente Aquí. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t Bueno, acá estamos mientras terminamos de escuchar el tema. Definición, yo te pregunto, ¿es un fado indio? Algo así, está ahí, suena un poquito el fado, la forma de hacer de ellos. Y sí. Bueno, y está ahí, la cultura india también, sí, se escucha bastante claro, sí, está muy bueno. A mí me pareció espectacular, qué sé yo. Sí, es espectacular también, tienen, además de ellos dos, Mario Laguiña es un chico que ya no es ningún chico, tiene como 50 y largos, pero era un niño prodigio. Que terminó con diploma de honor en su conservatorio, ganó un montón de premios. Acá tengo una, premio Bach, premio Teresa Vieira, segundo premio el concurso de Braga. Era un capo tocando el piano clásico y se fue ligando al jazz hasta que en 1983 ingresa en el quinteto de María Joao y ahí empieza su relación que dura hasta el día de hoy. Y María Joao es una bestia con la voz, hace cosas bárbaras con la improvisación de sonido, de cambio de timbre, es muy sutil lo que hace. Es un registro impresionante, tío. Sí, hiper grave, hiper agudo. Sí. Y los otros dos músicos que lo están acompañando es Trilo Kurtu, que es una leyenda de la percusión de fusión, y Wolfgang Mustapiel, que es un gran guitarrista de jazz, creo que sueco de por ahí, ponele. Pero que se toca todo, es un bandón lo que hay. Pongámosle escandinavo, ahí está. No, Mario Laguiña, me lo fui a ver hace 4 años más o menos y es impresionante, es una bestia, es un super pianista. No sé, es algo que te apabulla con la calidad técnica que tiene y lo que hace. Me pasó verlo a él y a Gismonti, creo que son los dos pianistas de música popular que más me impresionaron. Bueno, segundo tema y ya para ir terminando con esta columna, del mismo disco Core del año 1998, el tema Nyonge Janina. ¿Cómo? Nyonge Janina. Bueno, Nyonge Janina, esperamos un segundito. Ya vamos con Nyonge Janina y ya nos vamos con ya ese tema. Ya nos vamos, sí, porque el tiempo está. No se olviden que ya viene Vivo Desprolijo en un especial de 2 horas. Acá está lleno de gente y muy iluminado. Así que bueno, nosotros nos encontramos el próximo viernes. Muchas gracias, Martín. Gracias, Mara.